estamos aquí otro martes más en Donde Lenguas y en esta ocasión tengo conmigo a Carlos Fortea, decano de nuestra Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, también a Claudia Toda, que es becaria de investigación en el Departamento de Traducción, a Víctor Barcells, escritor, y por último a Alex Juanes, alumno de nuestra facultad también. Están hoy aquí con nosotros para presentarnos la iniciativa Como lo oyes, lecturas literarias de la Facultad de Traducción y Documentación de Salamanca. Os leo una breve descripción del proyecto antes de dar paso a sus protagonistas. Y dice así: en el convencimiento de que escribir y traducir son dos actos de creación literaria diferentes pero similares, la Facultad de Traducción pone en marcha un ciclo de lecturas llevadas a cabo por jóvenes traductores y jóvenes autores. Bueno, me gustaría que empezaseis contándonos cómo surgió este proyecto. La verdad es que el origen del proyecto ha sido tan fácil como rápido. En un momento determinado, un día vino Claudia a verme, a comentarme, hay un mundo de actividad creativa al que normalmente no nos acercamos. ¿Por qué no hacemos un proyecto para acercarnos a ese mundo creador de la ciudad de Salamanca y de los alrededores de la Universidad de Salamanca y vincularlo a la traducción como creación? Y bueno, pues lo estuvimos perfilando durante semana y media y listo, y dijimos, vamos a ponerlo en marcha ya. Y eso es todo, así de sencillo. Muy bien. Claudia, ¿por qué te parece tan interesante unir estos dos mundos, traducción y creación literaria? Pues porque en principio, bueno, es lo que creo que todos tenemos en común, la idea de que los traductores están poco valorados o son poco visibles. Y entonces esta era una forma de darles voz, pero nos gustaba la idea de no traer al traductor del autor, de no traer autores y traductores que estuvieran vinculados el uno al otro, sino de traer a los traductores como creadores independientes, como creadores de sus propios textos traducidos. Entonces queríamos que en cierta manera se viera ese paralelismo entre la actividad de escribir y la actividad de traducir. Y por eso nos gustó la idea. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene de interesante para un escritor participar en una iniciativa como esta? Bueno, yo lo dije el otro día, pienso que casi todo lo que he leído son traducciones y muchas veces traducciones malas, y uno se da cuenta enseguida de que el arte de traducir pues casi como el arte de crear, en el sentido de que una persona coge un texto de otro, pero la transformación de un idioma a nuestro idioma, de otro idioma a nuestro idioma, pues exige un acto de creación, y entonces establece un diálogo entre mis textos y textos traducidos por los traductores que tengan más o menos relación, pues es interesante, es como un juego casi, ¿no? Es un divertimento que puede estar bien para los que escuchen. Uh-huh. Y Alex, ¿a ti qué te animó a participar en este proyecto? A mí personalmente siempre me ha llamado la atención desde muy niño tanto la propia redacción de mis textos como el hecho de la propia satisfacción de cuando ves traducido el texto que tú mismo has trabajado, ver el resultado, poder compararlo con el original, y si puedes compartirlo, todavía mejor. Y si aquí se nos está ofreciendo la posibilidad de compartir ese trabajo que vamos a desempeñar de aquí a meses y que para lo que se nos está preparando en esta facultad, pues qué mejor que oportunidad que esta. Y si puede ser con compañeros o con autores que te pueden también asesorar, que ya están por ahí fuera trabajando, pues mucho mejor todavía. Uh-huh. ¿Cómo veis la relación actual entre la traducción y la literatura? Carlos, en alguna de tus clases nos hablas de la traducción en el mundo editorial. Uh-huh. ¿Cuál sería así brevemente la situación actual? Hablándote de España, porque tampoco quiero ponerme genérico, uh-huh, porque acabaríamos diciendo únicamente pues banalidades. Hablándote de España, el peso de la traducción en este momento en el sector editorial es creciente y es fundamental desde un punto de vista cualitativo. O sea, ahora mismo la traducción representa, si no estoy muy confundido, y las cifras siempre tengo miedo de utilizarlas de memoria, pero representa cerca del 30% de la producción editorial española, que es una producción muy numerosa, ¿eh? Es decir, cuando estamos hablando de un 30% de la producción, estamos hablando de muchos miles de títulos. Y además ha representado, especialmente en los últimos 30 años, desde el final de la dictadura, ha representado directamente la puerta al mundo. O sea, cuando se empieza a traducir sin censura en los años posteriores al final a la muerte de Franco, lo que se está en España es haciendo una sed enorme de apertura a otros mundos, ¿no? De apertura en un momento determinado incluso a aquello que se quiere ser, ¿no? Y la literatura traducida ha suplido esa necesidad. Es muy relevante además en este momento concreto el peso que tiene la traducción en la literatura infantil y juvenil, es decir, en la formación de los futuros lectores. En ese sector el volumen traducido todavía es mayor y es cualitativamente muy importante además. O sea, autores que digamos están en la mente de todos son autores traducidos. Claudia, tú estás investigando un poco acerca de este tema, traducción y creación literaria, como si el autor se involucra en el proceso de traducción, esto afecta al resultado final. ¿Nos podías contar un poco cuáles son las líneas tuyas por las que vas investigando? Bueno, aunque esto se sale un poco del tema que tenemos aquí, porque precisamente lo que queremos hacer aquí es desvincular, ¿no?, al autor del traductor en nuestras jornadas aquí, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es investigar un poco más en cómo cuando un traductor está en contacto directo con el autor y le puede hacer preguntas que muchas veces van más allá de lo que es simplemente vocabulario, se establece un tipo de relación que al final repercute en el trabajo que hace el traductor, que no trabaja igual que si estuviera trabajando de forma autónoma. Pero bueno, nosotros aquí en principio lo que queremos es precisamente hacer hincapié en el aspecto creativo de la traducción literaria, ¿no? Independientemente de los autores. Queremos reivindicar un poco que, el texto es del autor, pero cuando tú trabajas con él, es tuyo después. Es un poco, Víctor lo decía el otro día, ¿no? Decía, yo cuando leo a Kafka no estoy leyendo a Kafka, estoy leyendo al traductor de Kafka. Y ese libro que leo habría sido distinto si lo hubiera traducido otra persona. Y bueno, eso es un poco en lo que queríamos incidir aquí. ¿Y cómo se va a materializar el proyecto en sí, de cómo lo oyes? ¿Va a haber unas jornadas de lectura? Cuéntanos un poco cómo pues la idea funcionar. La idea que tenemos es no tirar demasiado alto y entonces organizar dos lecturas por cuatrimestre, una como al principio y una hacia el final. Porque pensamos que es suficiente como para mantener el proyecto en marcha y que las personas no se olviden de él. Pero tampoco estamos ni cansando al público ni a lo mejor desgastando las posibilidades que tenemos de acceso a traductores, autores, aquí en el ámbito salmantino. La primera ha sido en marzo, ¿y la siguiente para cuándo la tenéis prevista? Pues pensábamos hacer algo en mayo, volver a hacer una lectura. ¿Ya tenéis algún escritor en mente? Pues tenemos algunas cosas, pero es pronto todavía para dar nombres concretos. Lo que sí te podemos adelantar es que la estructura va a ser siempre la misma, va a ser la estructura de contar con un creador de obra propia, con un creador de obra traducida y con un estudiante del centro que también tenga interés por la traducción y quiera, por la traducción literaria me refiero a este caso evidentemente, y quiera participar en el ciclo tanto de grado como de máster. Eso va a ser, digamos, fijo en todas las ediciones. Si nos fijamos un poco en la formación a la hora de traducir literatura, yo creo que no es un tema que no se toca mucho en los planes de estudios de las carreras de traducción e interpretación en España. Efectivamente, es un tema que por una parte carga con el San Benito de que tiene una salida de mercado inferior a otros sectores y entonces no se consideró que fuera tan relevante en la formación como otros ámbitos porque se pensaba que no iba a tener luego una proyección exterior. Y por otra parte, la literaria es siempre la hermana incómoda de la traducción porque es donde normalmente la teoría choca. Cuando alguien formula una teoría siempre le empieza a poner el apéndice aunque esto no se cumple en la traducción literaria y cosas por el estilo. Entonces todo este componente intangible de la variable artística, todo este tipo de cosas han hecho que la traducción se haya quedado un poco, la literaria se haya quedado un poco fuera de los programas, ¿no? Si es justificado o no, yo no lo sé. Es demasiado aventurado decirlo. Lo que sí puedo decir es que desde luego siempre hay al menos un núcleo de gente con un interés vivo por ella y bueno, pues también hay que atenderlo. Víctor, en tu lectura de la, digamos, el primer ciclo de lecturas, ¿qué es lo que nos vas a leer? Bueno, he traído bastante variedad. Por ejemplo, lo primero que voy a leer será un cuento que en realidad escribí para ser leído oralmente. Este que repite muchos sujetos y es fácil de seguir y es más o menos gracioso. Humor. Luego he escogido otra cosa que supongo que quizá tendrá interés para los traductores porque pienso que es intraducible. Si alguien lo consigue traducir, pues tendrá gracia y también es divertido. Y después un microrelato más serio y lo último que quería leer pues un texto, digamos, más literario y más duro. Aunque también lo pensé para lo que se conoce como spoken word, que es pues, palabra hablada. Es literatura que vale la pena escuchar, sobre todo. ¿Crees que esa es la nueva dirección que deberían tomar algunos autores? No, bueno, los que hagan actos públicos y así, pienso que sí. Yo muchas veces me he aburrido mucho escuchando poetas muy buenos, en el sentido de que la poesía es muy buena, pero es muy difícil mantener la atención con cierto tipo de literatura. Yo también escribo literatura que no está hecha para ser leída en público, pero no la leo nunca. Y no pienso que sea literatura de menor calidad, simplemente sigo otros patrones de construcción. Entonces, sí es el futuro porque supongo que con el libro electrónico y todo esto pues habrá muchos problemas y como ocurre con los músicos pues tendrán que empezar a hacer conciertos los escritores. Y imagino que quien pueda hacerlo y quien sepa hacerlo bien pues es lo mismo que ir a ver un concierto si es muy bueno. Ajá. Y si está bien también. Sí, está bien. ¿Cuál es el panorama en España en cuanto a este tipo de iniciativas? ¿Abundan, escasean? Uf, qué difícil responder a eso. Si quieres, nos centramos un poco más en Salamanca. No, incluso en Salamanca. Quiero decir, el problema de responder a esa pregunta es que seguro que pecaríamos de injustos, porque hay iniciativas abundantes que no obtienen el eco que merecerían. Y entonces uno puede decir, no hay tal cosa y sí que la hay, y simplemente tú no te has enterado. Uh-huh. En este mundo de las redes sociales es asombroso cómo cierta información todavía circula muy poco. Y entonces realmente en determinados ámbitos, y el ámbito de la literatura es un ámbito paradigmático de esto, pues se hacen muchas cosas de las que se entera muy poca gente. Yo sé que en Salamanca hay abundancia de locales donde se, de manera lateral o no, uh-huh, se hacen lecturas literarias, he asistido a varias. Lo que hemos pensado en nuestro caso es que había que intentar emular esa experiencia en la universidad, pero no con los criterios de la universidad, es decir, no con el clásico acto académico en el que fuéramos a organizar una cosa pues con ese pequeño toque de engolamiento que la universidad siempre es incapaz de evitar, ¿no? Uh-huh. Queríamos justamente, lo dije en la rueda de prensa de presentación, si esto se está haciendo en los bares, ahora lo que queremos es ser como los bares, no al revés. Bueno, muy bien. Yo creo que nos dejáis a todos con ganas de escuchar y terminaremos el programa con una breve muestra de lo que se está haciendo en este proyecto. Y muchas gracias también a nuestros compañeros de control y hasta la próxima semana. Vale, muchas gracias. Gracias. Lo que queremos convocar hoy aquí, lo que pretendemos, no es más que hacer magia, sin interpretaciones académicas, sin hermenéuticas ni exégesis, sin propedéuticas ni filacterias, sea eso lo que sea, como diría Juan José Millás. Queremos convocar la creación en las personas de los juglares, la de Tusitala, el que cuenta historias, y también la del que las repite, al que los árabes llamaban trujamán y los latinos traductor. Qué curioso que todas las palabras de la palabra vayan a dar en empezar por T. El que repite las historias tiene fama de tramposo, otra vez la T, y a veces lo es. Cuando cambia la voz, cambia la historia, y en alguna ocasión entonces la historia tiene alguna palabra de más o alguna de menos, pero sobre todo tiene otro color. Es una historia tan diferente que el que primero la contó ya no la entiende, porque está dicha con las palabras de otra tribu, y otra vez la T, que guarda junto al fuego sus propios relatos y los enriquece con los ajenos. Ni siquiera me saludaste, giraste la cara y te pusiste a mirar por la ventana. Laura, tu secretaria, me dijo, dile algo, venga, dile algo. Así que yo di un paso al frente y te enseñé mi tirachinas. Ya sé que desde el primer momento no aceptaste mis pretensiones de Robin Hood, pero reconoce que te fascinó ese salvajismo que había en mi pelo y la colonia de nuco con la que me perfumé. ¡Reconócelo! Te enseñé mi tirachina y lo despreciaste. Tu secretaria Laura nos miraba desde la puerta. ¡Márchate!, le ordenaste a Laura, y ella se fue por los pasillos. Lo primero que hiciste fue enseñar la casa. Aunque no había mucha casa, solo un sofá y una cama. Entramos en el dormitorio y dijiste, mira, mi cama de matrimonio. Ya veo, dije. Es de matrimonio, repetiste. Me puse nervioso. Muy bien, dije. Pronto me casaré, aseguraste tocándome el brazo. Pronto pensé yo que aún no conocía las virtudes de tener granos en la cara o aparatos en los dientes, que mis estudios se reducían a sumas aritméticas y letras del alfabeto. Volvimos al salón. Tu secretaria había desaparecido. Me llevaste junto a la ventana. Había un pino reseco en el jardín y un perro dormía boca arriba. No me hablabas, no decías nada, tenías el control de la situación. Y así fue como te giraste y me miraste y vi que tus ojos eran verdes y suplicantes. Cogiste mi brazo y me dijiste, cásate conmigo. ¿Qué? Cásate conmigo, repetiste. Quiero que te cases conmigo. Lo harás, ¿verdad? Lo harás, porque yo estoy muy sola, muy sola. Y yo dije, no sé, porque entonces, ni ahora, creo, te quería. Tú me cogiste y dijiste, sí, sí, cásate conmigo, cásate. Vale, vale, vale, dije. Total, no había testigos de mi desgracia. ¡Promételo!, me gritaste y tu risa fue un temblor acuático. Dado que a pesar de sus vastísimos conocimientos, capacidades, habilidades y de sus innatas cualidades oceánicas, nunca se había detenido especialmente allí. Como mucho, lo había rozado con un pensamiento. Era una cosa realmente curiosa la del señor Allers y sus ideas sobre los lugares. Por ejemplo, sobre Cataluña. Por supuesto, se refería a Canterbury cuando pensaba en Cataluña, que era una ciudad vecina de Filiríburi, población que se había inventado él con el fin de atraer a alguna compañera de viaje hacia sus planes. Sin embargo, Cataluña le parecía digna de una tarde. Pensaba que los godos habían peregrinado hasta allí una vez y que se habían quitado los zapatos y que les había gustado y se habían quedado hasta hoy. Pero claro, ¿y qué había de Capri, la isla de Tiberio? Abrió un atlas. Para el señor Allers, los atlas eran trampas y tumbas abiertas para los pensamientos de viajes. Se precipitaba dentro de ellos y se perdía en recuerdos de viajes imaginarios, como uno que planeó una vez a Florencia, en el que aprendió la fascinación de los asesinatos por los corredores y de los envenenamientos en casas de alquiler de Hamburgo y de su ciudad hermana, Harburg, así como de Lauenburg y de Homburg, las ciudades hermanas más lejanas. Y todo esto disfrazado de papa, embozado en un impermeable y con un paraguas envenenado con el que cometió los crímenes. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Yo lo sé por experiencia. Los deseos son algo brutal, implacable. Se graban a fuego en cuanto los dices en voz alta y ya no puedes borrarlos. Te queman, te persiguen y atormentan. Yo he pedido muchos deseos en mi vida. El primero a la edad de 8 años. Y no era el tipo de deseo como el de quien pide un helado, un vestido de noche o una larga melena rubia. No, era de los otros, de los que te hacen temblar y se te atragantan, como un sapo codicioso que te ahoga hasta que lo dices en voz alta, de los que te cambian la vida en un instante, antes de que tengas tiempo de retirarlos. Yo estaba en el lugar equivocado en el momento más inoportuno, pero no empiezan así todas las historias. Un forastero que llega a la ciudad para causar estragos, un hombre que tropieza y cae por un precipicio el día de su boda, una mujer que se asoma a la ventana y a la que de repente una bala, un cristal o un carámbano de hielo le atraviesa el pecho. De niña solía dar pisotones y pedir un deseo, como si el mundo se fuese a acabar, al menos mi mundo. Eso era todo lo que importaba. Por supuesto era egocéntrica, pero ¿acaso no piensa toda niña de 8 años que es la reina del universo? ¿Acaso no controlan las estrellas y los mares? ¿No controlan el tiempo? Por las noches, cuando cerraba los ojos al dormir, imaginaba que en el mundo también todo se detenía. Debía tener cualquier cosa que quisiera. Merecía cualquier cosa que pudiera desear. I wandered into Victor Hara's bookshop, undefiled, but possessed by the Dionysian spirit. It was just what I was waiting for. Just what my life needed, a hint of inebriation, a touch of madness, action. I wanted risk in every movement, knowing that in Greek, to seduce also means to destroy. I sought destruction. I made my way to the poetry section and stopped beside a volume of Pascaline. Take from each thing the smile and the tear, says Pascaline. I closed this book and took another, something more du jour, from Michaud. Man needs a landscape within which to rage. And then another, from the poet Alberto Santa Maria. When I came down, I hardly knew where my body led me. Half beaten and exhausted from these truths, I took down a book from Colasso. The Dionysian phallus is an hallucinogen. We know nothing of the fidelity to cultivation and only copulate in the wild woods. Finally, I tired of poetry's instruction. I heaped all the books onto a funeral mound, fancying that by osmosis, Pascaline would be Michaud and Michaud Colasso and vice versa. Santa Maria Pascaline, Michaud Santa Maria, and like this, agitating all the poetry until it formed a single compendium of verse that would say everything. And then I thought, now that I've read these books, I need to live some of what they say. Y se llama Life is Wine, La vida es vino. Y es interesante quizá porque pienso que es imposible de traducir a ningún otro idioma que no sea quizá el catalán. Ya está. La recuerdo bien. Ella vino a casa. Vino a casa. Vino. Al principio estaba algo absenta. ¿Vienes de cavar una tumba o qué? Le pregunté. Venga, tío, no seas coñazo, dijo. Siempre dando el garrafón. Bueno, estate tequila, chiqueta. Que yo no soy como tu exnovio Jack Daniels. A mí trátame beer. Al recordarle a él, ella rompió a llorar. Smirnoff, Smirnoff, las lágrimas caían. Pero por favor, cálmate. Dije yo, salgamos al balcón a mirar cómo las estrellas nos dan serenidad. Sí, las estrellas dan tranquilidad. ¿No ves que estoy aquí para hacerlo absolutamente todo por ti? No hace falta que hagas nada por mí, dijo ella. Un gato mau lava en la esquina. Pero ya no había amorro. Se acababa el amorro. Recuerdo cuando la conocí en la vinoteca. Esa chica me caló, vaya si me caló, ¡me calimocho! ¿Tú, Baileys? Le dije, Pepsi, contestó haciéndose la dura. Al tocarme me dijo, estás cachasa, nen. Y así empezó Toro. Y a pesar de que tenía reservas, nos besamos tempranillo. Pero bueno, cosas del pasado, porque ahora lloraba. Bueno, olvida Jack Daniels, hombre. Podríamos dar un paseo cruzcampo, o ir a la vinoteca a ver a las parejas Valentines cogidas de la cintura, o tomar una copa con el cacique del pueblo, tu padre. Se negaba, es que ella es extraña.